Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos en comunicación telefónica con Claudia Baigorria, dirigente de CONADU Histórica, uno de los gremios que agrupa a los profesores universitarios. Ellos están reclamando la apertura inmediata de la negociación salarial. Lo han planteado en un encuentro que tuvieron con el secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantart. Hola, Claudia Baigorria. Buen día. Pepe Frutos del informativo de Farco. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Igualmente, Claudia. ¿Cuál es el reclamo que están haciendo, además de que se abra ahora la negociación salarial, hablando de porcentajes, digo? No, en términos porcentuales, nuestra federación aún no ha definido orgánicamente el reclamo, más allá de que todos tenemos idea y todos estamos conversando en nuestra central sindical, en la CTA autónoma. Estamos tratando de coordinar con los distintos gremios nacionales medianamente lo que sería para nosotros, a partir de un trabajo realizado por la Junta Interna de ATE e INDEC, lo que sería el salario mínimo que nuestra central debería estar reclamando. A partir de allí, nuestros gremios tenemos salarios bastante disímiles. No es lo mismo el salario que tiene un profesional de la salud que el salario que tiene un maestro en el conurbano bonaerense o el salario que tenemos los docentes universitarios. Entonces, hablar de términos porcentuales, hoy por hoy a nivel CTA se dificulta todavía. Sí hablamos de un ingreso mínimo, y sí decimos como docentes universitarios, a partir de lo que estimaríamos que debería ser una canasta más o menos digna para poder, sobrellevar nuestras tareas por delante, que ningún docente podría estar por debajo de lo que sería ese salario mínimo. Ahora bien, dicho esto, nuestra mesa ejecutiva de CONADU Histórica se va a reunir el próximo viernes 5 en la ciudad de Buenos Aires para empezar a delinear nuestro reclamo. Entonces, no vamos a hablar de porcentajes, si decimos, o sea, yo no voy a hablar ahora de porcentajes al no tener la definición orgánica de nuestra Federación Nacional. Si decimos nuestro salario está sumamente desfasado, nuestro salario sigue siendo el más bajo de lo que es el sistema universitario nacional, ya que los trabajadores, incluso los docentes en cualquiera de sus categorías, perciben mayor ingreso que un docente universitario. Entonces, y ni hablar, por supuesto, si se lo compara con lo que son los salarios, los ingresos de las autoridades superiores, rectores, decanos, secretarios o secretarias en cualquiera de esos niveles. Así que, bueno, creemos que no es justo que un profesional que está dedicando horas de su tiempo al sistema universitario nacional para sostener lo que son las actividades prioritarias de docencia, investigación, extensión universitaria, esté percibiendo en muchos casos una garantía salarial. Esto es desalentador para cualquier joven que pretende ingresar en la docencia universitaria, ya que cobrar un sueldo de una garantía salarial e inferior a 6.500 pesos hoy por hoy no es conducente con el costo que tiene la canasta básica y con el aumento que han tenido las tarifas, servicios y el precio en general de los de elementos esenciales de consumo, ¿no? Así que bueno, por esto ha sido el reclamo que le hemos transmitido por segunda vez al secretario de Políticas Universitarias. Ya nos habíamos reunido con él en el mes de diciembre y tuvimos este jueves pasado una segunda reunión donde abordamos este tema salarial fundamentalmente, tema por supuesto de impuesto a las ganancias, también el tema de lo que va a ser la transición en esta nueva gestión dentro de la universidad pública, ya que sabemos que hay bolsones de corrupción en algunas universidades, que también sería necesario que el gobierno pudiera atenderlo, siempre siendo respetuosos de las autonomías universitarias, pero creemos que hay que ser sumamente cuidadosos con los manejos de los fondos de los ciudadanos que están con tanto esfuerzo, están sosteniendo el sistema universitario nacional, para que no se repitan cuestiones como lo que ocurrió, sabemos, y durante tantos años hemos denunciado, en la Universidad Nacional de La Rioja, donde hubo un desvío fenomenal de fondos del Estado Nacional y que finalmente terminó con la toma de la universidad, que dio por fin a la gestión del ex rector Tello Roldán. Así que bueno, creemos que en esto vamos a estar acompañando, vamos a ser muy críticos, vamos a ser sí, muy celosos del sostenimiento de la universidad pública, no así del sistema privado, que también sabemos que se maneja desde el área de la Secretaría de Políticas Universitarias. Creemos nosotros que es fundamental sostener la universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, que hay que ir a fondo con los procesos de democratización. El secretario ha dado garantías de que no iba a haber cesantías en este sector del área educativa, como sí lo hubo en otras áreas del Estado Nacional. Es una planta dentro de todo bastante chica, bastante manejable, así que en eso se ha mostrado abierto como para trabajar con todas las corrientes políticas, entendiendo de que hay un cambio de gobierno, ¿no? Así que, bueno, creemos que es alentador, digamos, por lo menos el poder mantener un diálogo fluido, cuestión que en la gestión anterior, ustedes recordarán y sabrán perfectamente que esto se nos había negado. Nosotros, a partir de que hemos rechazado la firma de varios acuerdos salariales que el gobierno anterior firmó a la baja con sus gremios amigos, directamente hemos sido declarados prácticamente personas no gratas en el ámbito de la Secretaría de Políticas Universitarias, e incluso no se nos ha convocado a muchísimas reuniones, se nos ha excluido de programas nacionales de capacitación, sencillamente por no haber querido aceptar aquella paritaria de 18 meses, por ejemplo, que hoy por hoy nos estaría tirando la negociación salarial para el mes de junio. Sin embargo, tenemos el compromiso de la nueva gestión, al menos de que para febrero o marzo estarían abriéndose las negociaciones salariales. Esperamos que así sea. Si esto no ocurre, seguramente va a haber la necesidad de impulsar algún plan de lucha, porque nuestro salario, te vuelvo a insistir, ha quedado sumamente deprimido con relación a lo que es el costo de la canasta. Por esto es que incluso hemos reclamado al secretario, hemos reiterado el pedido el pago de alguna suma puente, lo que nosotros llamamos en su momento bono de fin de año, que reclamaron todos los sectores, o un doble aguinaldo o lo que fuera, para poder mitigar y compensar lo que es el desfasaje salarial por la inflación y por las medidas devaluatorias que tanto castigaron al bolsillo de todos los trabajadores, ¿no? Así que bueno, estamos en la espera de respuestas. Nuestra mesa va a definir la semana que viene la convocatoria a los secretarios generales de todo el país para poder definir la estrategia en cuanto al reclamo y en cuanto a las acciones a acompañar de cara a lo que sería el inicio de clases, que siempre es alrededor del mes de marzo en las distintas universidades nacionales. Claudia, ¿y para cuándo han tenido algún plazo de el subsecretario para darle una respuesta si la paritaria se puede abrir en marzo o en febrero, o ustedes tienen que esperar a ver qué decide el gobierno en el transcurso de estos dos meses? No, entendemos que para la semana que viene por lo menos hubo un compromiso verbal de poder informarnos cuándo, en función de las negociaciones con los otros niveles de la educación, concretamente con CETERA, UDA, que están hablando del salario para los maestros. Si bien nosotros no somos, no somos una opinión favorable a que nuestra negociación empiece después que termine la paritaria de los maestros, no hay por qué empezar una vez que se fije el sueldo para los maestros, ya que somos distintos niveles de educación, pero bueno, hay una lógica dentro del Estado de que las negociaciones con los demás sectores empiezan cuando termina la paritaria docente. Creemos que sí, de acuerdo a lo que nos dijo Cantar, que para la semana que viene podrían estar avisándonos una fecha tentativa de posible convocatoria a las primeras conversaciones en cuanto al tema salarial a todos los gremios ya, no solamente con la histórica. Así que bueno, vamos a esperar esta convocatoria y sí, bueno, nuestro plenario de secretarios generales será el que fijará los tiempos que vamos a poder estar esperando en función de las realidades de las distintas universidades del país. Claudia Baigorria, gracias por el contacto con Farco. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hablábamos con Claudia Baigorria, dirigente de CONADU Histórica, uno de los gremios que agrupan a los profesores universitarios de nuestro país.